Buenas noches, estamos en una nueva emisión de Atlas Fracturado por Radionauta FM 106.3, perdón, o radionautafm.wordpress.com. Son las 10 y 7 de la noche del día viernes 12 de septiembre. Mi nombre es Álvaro B o Álvaro Letal. Estoy acá con Tamara C. Sí. ¿Cómo andás, Tamara? Tamagotchi. Muy bien, ¿y vos, Álvaro? Bien, bien, muy bien. Con no, todas las pilas acá para afrontar estas dos horas fantásticas de radio que tenemos por delante. Dos horas que hoy van a tener que ser bien estrictas porque tenemos la noche del sonido prevalece. Exactamente, tenemos sonido prevalece acá en el Olga Vázquez. Para aquellos que no están al tanto, nosotros hacemos el programa en Radionauta, está en el Olga Vázquez, Centro Cultural, que se encuentra en calle 60, entre 10 y 11 de La Plata. Y hoy, viernes 12 de septiembre, tenemos el sonido prevalece volumen 2. No, volumen 4. Acá en el flyer dice volumen 2. Siempre es episodio 4, volumen 2. Episodio 4, volumen 2. Volumen es como, 2, es, episodio 4, claro. Es como las Star Wars, esto que ya no sabés. No sabés dónde estás parado. Sí, sí. Es verdad, volumen 2, porque es el segundo año del sonido prevalece. Sí. El episodio 4, porque es el cuarto del año. Un prevalece folclórico. Acá dice en el flyer, dice Peñita. Una peña pequeña, aparentemente. Van a estar Camalote Trío y Semillas. Va a haber un taller de danzas folclóricas africanas y fotografía y escuela de cocina popular latinoamericana. Es... ¿Qué habrá para interesante comer? No sé, espero que haya cosas sin carne, así puedo comer. Es que yo espero que nos escuchen y nos inciten a probar un poco, que nos traigan una muestra, algo por el estilo. Así podemos comentar al aire qué conviene pedir, sí, y qué no. Esto ya pueden venir, siendo las 10 de la noche. Mientras antes caigan mejor, a las 12 van a estar arrancando las bandas. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Atlas Fracturado? Hoy tenemos uno de nuestros principales ejes, va a ser hablar de Seinfeld, la popular serie de televisión, porque ya nos quedábamos sin rating. No, mentira. Pero había que bueno, hacer algo popular. Sí, había que hacer algo que apele a las masas, digamos. Y vamos a estar musicalizando toda la noche con canciones de artistas que hablan sobre otros artistas. Acá no sé qué nos están haciendo señales. Nos están haciendo un vudú, un banda. Ya empezaron con el taller afro. Con el taller afro, esas cosas oscuras. Bueno, tenemos entonces canciones que en el título tienen a... Referencias artistas. En el título. En el título. Ya sea para amarlos, para ironizarlos un poco, usarlos de excusa. Exactamente, y arrancamos con dos canciones en esa tónica, justamente. La primera, un tema cortito de menos de un minuto, se llama Jack Palance, como el actor, aunque el acento con el cual lo cantan en la canción es como Jack Palance. Jack Palance es un tema que es... Bueno, si lo escucharon, si empezaron a escuchar Atlas Fracturado a las 10 de la noche, que es cuando arranca, habrán escuchado que tiene un ritmo calipso, digamos. El tema es de Mighty Sparrow, que es un músico de calipso, pero la versión que escuchábamos es una versión de 1972 de Van Dyke Parks, un conocido cantautor norteamericano, que en este disco de él, después de un disco muy exitoso, un clásico de la canción de fines de los 60, llamado Song Cycle, como ciclo de canciones, Van Dyke Parks sacó este disco que se llama Discover America, donde, más allá de los elementos vinculados al folk y a la psicodelia usuales en él, trabaja sobre todo la música calipso. Y después escuchábamos un gran tema de Steely Dan, de su disco 1974, Pretzel Logic, que se llama Parker's Band. Parker en referencia a Charlie Parker, por supuesto, donde en la letra ellos plantean como un regreso a la década del 40, del 50, en el entorno de un recital de Charlie Parker. Y la letra es justamente una descripción de eso. Esto viene después de un cover de Duke Ellington en Pretzel Logic, lo cual marca como un bloque fuertemente vinculado al jazz dentro de la obra de Steely Dan, que ya de por sí tiene una relación muy cercana con el jazz. ¿Con qué vamos a ir ahora? Vamos a seguir con música, pero tenemos más cosas para no quedarnos en esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos un no, ¿verdad? Tenemos un no. Esta vez vamos a decirle no al último disco de YouTube, que se llama Songs of Innocence. Y vamos Canciones de Inocencia. Vamos a disecarlos un poquito a ver qué encontramos. Salió hace 3 días el disco. ¿3 días? El 9 de septiembre, sí. Por internet, por iTunes, me parece. Uno sí, por iTunes se lo puede bajar. ¿Se puede bajar? Encima tenés que pagar para escucharlo. Claro, lo podés pagar, por iTunes. Yo no pagué para escuchar el último disco de YouTube. No, lo bajamos en calidad YouTube. Sí, no, yo lo bajé de Rootracker, un tracker ruso para bajar música. Los rusos tienen todo. Es la fuente de la civilización. Sí, aunque la verdad que si los rusos tienen el último disco de YouTube, yo no sé si me simpatiza tanto. Es su arma de destrucción masiva secreta. Claro, en una futura guerra. Igual ya no quieren pelear con nadie los rusos, ya está, no va, digo. Vos decís que no, bueno, capaz que lo tienen como arma secreta. Con los homosexuales, qué sé yo, pero sí, digo, claro. No es el eje de ningún conflicto bélico. Y no todos los rusos. Y no todos los rusos, por Rusia supuesto. Rusia como potencia. Pero bueno, la cuestión es que este disco de YouTube es un desastre, es horrendo dentro de una discografía que, más allá de que yo voy a hacer de la parte bondadosa de Atlas Fracturado y a defender algunas cosas de YouTube, los últimos discos vienen en picada y este no es la excepción. De hecho, es muy, muy, muy flojo. Y vamos a hablar de un libro. Sí, nuevamente. Sí. Nuevamente no sé si ya hemos... Bueno, entrevistamos a una editorial el mes pasado. Algo referido a eso, que es la parte que nos estaba faltando, ¿no? Un poco de Atlas, hablar un poco del libro. Y vamos a estar hablando sobre el último libro de Gabriel Kessler, Controversia sobre la desigualdad. 2003 es el título. Es un libro que apareció recientemente, que editó Fondo de Cultura Económica. Que no leímos, pero porque vamos salió a hace leer. Muy poco, sí. Salió esta semana, realmente no tuvimos fresquito, tiempo todavía. Y todavía estamos ahorrando para comprar. Sí, porque está a 120 pesos, no. Así que todavía no lo compramos porque no pudimos. Pero salió una entrevista en La Nación hace un par de semanas a Kessler, sociólogo reconocido, sociólogo, investigador del CONICET, docente en la Universidad Nacional de La Plata. Yo lo tuve como docente. ¿Vos cursaste la materia de Gabriel? No tuve el honor. Creo que no existía en esa época. Sí, año 2010. Año 2010. Bueno, pero yo no me quedaban materias ahí. No, ven, eso es mentira. Bueno, mentira. Porque acá tanto Tamara C. como Letal estudiamos sociología. Hace un par de años. Hace varios años, ella más que yo. Eso es un dato que hay que decir. No digas tanto. No. Es verdad. Bueno, sí, por un poquito. Un poquito, pero es verdad. Así que bueno, profesor mío fue Kessler. No por eso vamos a hablar de él, sino porque realmente es un autor, es un sociólogo de referencia, es un investigador de referencia, y este libro es una investigación que ya se está apuntando, aunque salió hace poco, que es de referencia. Va a ser de referencia dentro de estos próximos meses y dentro del año que viene. Porque se aleja, bueno, ya vamos a hablar más en profundidad, se aleja de la temática por la cual se hizo más conocido, que es el miedo al temor a la inseguridad, digamos, y el delito. Sí, el gran tópico, digamos, el sentimiento de inseguridad y el delito callejero o delito amateur. Y hace un análisis de estos 10 años de kirchnerismo, 2003-2013, más general, tomando en cuenta distintas variables. Eso lo vamos a ver en un rato. Por lo pronto, vamos con otra canción que hace referencia a un artista. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Sing One For Me, Aretha. O al revés, Aretha, Sing One For Me, de Cat Power, del disco Shookbox. We'll be right back.

Sonido Prevalece, volumen 2. Viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata, 100.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Atlas Fracturado. Un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta FM 106.3. Continuamos en Atlas Fracturado, siendo las 10 y 23 de la noche. Yo tengo 22-22. ¿22-22? Sí, coincide. ¿Como justo tu edad? Claro, obviamente. Justo, ¿no? Sí, como la mía también. Más o menos. Sí. Bueno, cambiemos de tema. Estábamos escuchando un tema de Cat Power, Gato Poder. Gato Poder, sí. En Arita... realidad es el seudónimo de Sean Marshall. También se la conoce así. Claro, pero claro. Usa el seudónimo. No nació Cat Power. Digamos. Claro, no. Se transformó. Devino en Cat Power. Devino en Cat Power. Devino en Gato Poder. Areta, Simón Formi, Areta, cantate una para mí. Claro, tema... sí. Habla algo así, viste. Como es una referencia a Areta en el medio de una ruptura. Aretha Franklin. Bueno, vamos a hablar con propiedad en inglés. Y bueno, el tema menciona un par de temas de Aretha Franklin. Es de un álbum que se llama Jukebox, que es una, fue un álbum del 2008. Es reconocida también por su fanatismo hacia Aretha Franklin. Ah, mirá. Así que es una de sus referencias. Claro. Bueno, esto en el marco de un montón de temas que hacen referencia a otros artistas. Claro. Eso sí. Ya vamos a ir develando, incluso hasta para... No quiero adelantar algo que me resulta muy emocionante. Estás moviendo la patita. Estoy como los perros que mueven la cola, sí. Pero lo voy a comentar más adelante. Pero nos cierra por todas partes esto de hablar de canciones que refieran a artistas. Y que de hecho vamos a... yo tengo muchas ganas de seguir implementándolo más adelante. Uh-huh. Porque nos quedaron varios temas afuera. Sí. Está bueno. Hablemos de Seinfeld. Seinfeld, o como sea. ¿Qué es? Hay gente, porque yo arrancaría de cero. ¿Por qué? Porque, aunque parezca mentira, hay gente que no sabe qué es Seinfeld. O sea, hay gente... Decís... No sé. Gente que... No tiene cable. Nació, no. Bueno, que no tiene cable. Pero ¿nunca lo pasaron por aire? Que yo sepa, no. Yo sé que lo transmiten. Acá me dicen que no, idiota. Así que bueno, No. Nunca estuvo por aire. Sí. Yo no sé si en Canal 9, no, mentira. Si no hubo alguna remake doblado, producida ¿seguro? Por Alberto Migré. No, la pasaban por cable doblado, me parece. Pero hace unos años aberración. Todo pasaban por cable doblado. Claro, porque encima cuando son programas o digamos el tópico central es el humor doblado, es peor todavía, más con los chistes. No, es una aberración, es un asco, pero lo pasaban. Y pero lo pasaban por la tele, pasan en Sony, si no sí, me equivoco. En Canal Sony, ahora yo me levanto a desayunar y están pasando Seinfeld, o a las 3 de la mañana, viste, que te quedas desvelado y están pasando Seinfeld, es como el caballito de batalla, no está tiene un muy horario bien fijo. Eso, mucho mejor que los Simpsons y esas cosas. Seinfeld, una serie norteamericana, lo que se llama una sitcom, que arranca en 1989, termina en 1998. 9 temporadas, digamos. 9 temporadas, un montón de temporadas. ¿Cuál es la especificidad? O sea, bueno, ¿de qué trata? Son 4 amigos que viven en Nueva York. Yo conozco gente que sabe que es Seinfeld y no le gusta. Eso es mucho peor, es mejor desconocerlo. Es mejor desconocerlo. La próxima va a ser no a la gente que no le gusta Seinfeld. Totalmente. Aunque sea un capitulito, Los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Si no te gusta Seinfeld, claro. Vos la cruz total. Es una serie creada por Jerry Seinfeld, uno de los creadores, y Larry David, sobre 4 amigos que viven en Nueva York. Básicamente es eso, y después uno de los tantos latiguillos, y uno de los más famosos y de los más fantásticos, uno de los grandes latiguillos de Seinfeld, que es una serie sobre nada. Una serie sobre nada. Esto es muy interesante. Yo soy muy fan de Seinfeld. Algún modo soy Seinfeld. O sea, no soy Jerry Seinfeld, pero como que me gusta mucho ese humor y hay gente todos que me dice somos que Seinfeld. Se nota. Todos tenemos algo de Seinfeld. Todos tenemos algo de Seinfeld. Pero claro, sí. Si mirás Seinfeld y te vinculás en un punto, pero qué sé yo. Yo he hecho, a veces hago comentarios humorísticos en un tono Seinfeld y mi abuela no los agarra, por ejemplo. No, o sea, es como hay un tipo de humor. Eso es lo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, Los Simpsons, ¿no? Ajá. Los Simpsons es una serie que todo el mundo, vos estás, no sé, ve un tipo andando en bicicleta, lo atropella un auto y alguien dice, ah, como el capítulo de Los Simpsons, que bla, bla. Eso en Seinfeld puede pasar, pasa, pero no tanto, porque para mí la diferencia central es que Los Simpsons es una serie que trabaja animada. Sobre todo en torno a sketch. Sí, pero es animada, digamos, sí. Sí, es ahí animada, pero el tipo de humor, digo, ¿no? O sea, el sí. tipo de humor que labura Los Simpsons es como un humor de situaciones. Digo, una sitcom es justamente una comedia de situaciones. Pero lo que me gusta de Seinfeld, lo que para mí la diferencia de muchas otras sitcom, es que tiene un tipo de humor, y que eso no es común. O sea, no es para nada común. Para mí Los Simpsons no tiene un tipo de humor. No lo tienen, o sea, de hecho hay diferencias enormes entre la primera temporada, por ejemplo, que es muy oscura, y las últimas. O sea, han cambiado el tipo de humor, cambia capítulo tras capítulo, no hay una coherencia en ese sentido. Sí, no, y eso por el tema de Los Simpsons también tiene muchas temporadas, y ese tipo de humor que por ahí podrían llegar a verlo caracterizado, digamos, se fue perdiendo a lo largo, pero no sería el caso de Seinfeld. No, para mí no. Para mí, si bien Seinfeld tiene momentos más altos y más bajos, yo creo que es una serie cuyas primeras 4 temporadas son gloriosas, tiene una 5ta temporada de una suerte de así de... De nada. No, de bisagra, digamos, es el término correcto. Una 5ta y hasta 6ta temporada bisagra. Y unas 3 últimas temporadas que van en decadencia hasta una temporada 9 que es muy floja. Para mí, hay gente que defiende mucho las últimas temporadas, por ejemplo. Claro. De hecho, me acuerdo de haber leído muchos textos en El Amante. Cuando El Amante... El Amante en los 90 no hablaba mucho de Seinfeld ni de series en general. Pero más adelante, cuando empiezan a reivindicar la nueva comedia americana, toman mucho como referencia a Seinfeld. Y hay varios críticos del Amante que defendían mucho a las últimas temporadas. Incluso episodios que a mí no me gustan para nada, como grandes episodios de Seinfeld. Y para mí hay una diferencia central, al margen de que te guste más una u otra, que es que las primeras temporadas, y esto es algo que va disminuyendo, o sea, eso está muy claro en las primeras 2 o 3 temporadas y que después empieza a desaparecer, que es que son muy dialogadas. O sea, si uno ve la primera temporada de Seinfeld es gente hablando. Sí, gente hablando totalmente. En un departamento. Y gracias si salen de ese departamento. Sí, de hecho es una serie que no tiene muchos escenarios, porque más allá de los departamentos y sobre todo el departamento de Seinfeld y después algunas situaciones en la calle o en lugares muy puntuales, no tiene mucho exteriores, digamos. Claro, eso entonces después la cambia. Dinámica ahí ya, digamos, hay que llevar, digamos, una dinámica para que esté en un ámbito como solamente un departamento. No, totalmente, pues aparte de que eso, uno de esos hay muchas cosas que se convirtieron en iconos de la serie y de la cultura popular norteamericana también. Y por ejemplo, Kramer entrando, la entrada magistral de Kramer al departamento de Seinfeld es, digo, muy interesante y justamente responde a esto, a que el gran escenario de Seinfeld es el departamento de Seinfeld. Después pasan cosas en otros lugares. Lo que pasa es que a medida que avanzan las temporadas se vuelve cada vez una serie más de acción, digamos. Digo, hay más acción en la serie, no es que hay acción de tiros, digamos, pero hay cada vez más acción, más acontecimientos, más actividad. Y dejan de ser tan centrales los diálogos. Ese, en paralelo a otros cambios que también va ocurriendo en la serie. Si uno ve documentales de Seinfeld, y yo he visto varios, porque por esta cosa de que terminás la serie y te quedás, viste, como te sentís desamparado. Sí, pasa en mucho. Algún punto sí pasa. Sí, a mí me pasó. O sea, aparte vi Seinfeld cuando era más joven, no eran como mis amigos. Pasa mucho, claro. Eso en general, viste, te haces muy aparte amigo es una personajes. Serie que, o eso pasa, digamos, con las buenas series o las buenas películas, que en un determinado momento de tu vida las volvés a abordar y le das otro toque, digamos, la interpretás de otra manera. Sí, sí, yo en este caso, bueno, no voy a hablar de cuestiones personales porque acá a la gente no le gusta hablar de cuestiones personales, pero yo me identificaba mucho con Seinfeld a un nivel... en varios niveles muy íntimos, digamos, lo cual... ¿No te identificabas con George hoy? ¿Con George? Sí, siempre, eso, pero lo pude... sos bipolar, digamos. Sí, pero lo pude regular, digamos. Ahora yo puedo vincularme con Constanza, con George Constanza, que es uno de los personajes de Seinfeld. Igual empecé haciendo una introducción muy de cero, pero ahora ya voy a dar por sentado que todo el mundo está reinteriorizado con Seinfeld, porque si no es muy aburrido. Yo me identificaba mucho con el personaje de Constanza y eso me traía conflictos, porque me estaba volviendo un antisocial. Lo cual es muy loco, porque en Seinfeld, Constanza, al igual que Seinfeld, al igual que Kramer, al igual que Elaine, no es, o sea, no es concretamente, estrictamente un antisocial. Es un Ortiva, es un tipo cínico y hasta desagradable, pero no es un antisocial, es un tipo que conoce personas, conoce mujeres, tiene relaciones sexuales. Yo de pronto era un tipo que estaba al margen del universo, porque... y era muy difícil regular eso. Ahora yo creo que he aprendido... Sí. Seguro me está escuchando gente, bueno, si me hacen comentarios alusivos en la calle, o en la calle no, pero en los espacios hagan que transito, comentarios alusivos. Comentarios alusivos a esto, si me dicen, ¿cómo andas Constanza? Va a ser por esto. Bueno, ¿por cuál de las situaciones que ha pasado George Constanza? Porque ha tenido situaciones y situaciones. Sí, nunca bastante... maté a una pareja. No. Ni me alegré, ni murió ninguna pareja mía y me alegré por eso, como ha hecho Constanza, eso no. Ha habido cosas, ya nos queda bastante. ¿Usaste una riñonera, por ejemplo? ¿Una riñonera desagradable? Cuando era chiquito usaba, pero no era... era chiquito, era un niño. Esas cosas no... esas marcas padres. Noventas. Eso es cool, pero yo fui niño en los 90, vos fuiste niña en los 80, pero bueno. Eso... No, espera. Acá estamos hablando de gente que transcurrió su infancia en la misma época. O sea... No sé. A mí paremos. Me han puesto riñoneras, pero una vez que cumplí los 23 años y me di cuenta que ya no se usaba lo de hace... No. Pero volviendo a Seinfeld, yo lo que quería decir era que había... que hay uno de los tantos documentales que hay sobre Seinfeld. Lo que comenta... ya me olvidé qué era lo que iba a decir puntualmente. Esto. Que millones. Jason Alexander, el actor que hace de George Constanza, comentaba que, claro, ¿en qué momento hace su irrupción Seinfeld en la televisión norteamericana? Dice, el momento en el cual aparece Seinfeld en la televisión, o sea, la serie norteamericana era Alf. Lo cual, a mí en lo personal, y no creo que Alexander esté siendo despectivo para con Alf, a mí Alf es una serie que me gusta mucho, pero dice, es una serie mucho más vinculada a lo familiar, con un humor mucho más inocente, realmente. Es que eso también inocente. Tiene mucho la comedia norteamericana, es familiar más que nada. Las situaciones de las comedias norteamericanas generalmente son familiares, algo bueno. Otra gran competencia de Seinfeld, no sé si competencia en el sentido de calidad, pero de Friends. Rate, sí, Friends. También, o sea, sí, yo hay también. Un no a Friends. Un no a Friends, eso lo juramos al aire. Bueno, otra de las máximas, de las gloriosas máximas de Seinfeld es no learning, no hugging. Sí. Sin aprendizaje y sin abrazo. Eso es algo que yo que los diferenciaba. Eso era por Friends. Digo que en Friends y en casi todas las series hay gente que aprende cosas y que se abraza. Y dice, no, en Seinfeld no. Ni aprendemos, no hay aprendizaje y no hay abrazos. Esas cosas no existen en el mundo de Seinfeld. Lo cual implica que no se quieran los personajes de Seinfeld. Por supuesto, sí lo hacen, pero no lo demuestran tanto. Y lo que decía era, bueno, como... poniendo a Alf también como... un ejemplo, digo, para ejemplificar, sí. Un tipo de serie que en realidad era, si uno piensa, Family Ties y tantas series que, lazos familiares, tantas series que pasan mucho ahora, siguen pasando en la televisión sí. De cable de los 80, muy familiares. Y acá era plantear a cuatro solteros de 30 y pico de años que viven en departamentos separados y que se cruzan y hablan de... de cualquier cosa, le van de relación en relación, que no importa. No importa nada, hasta en un momento George empieza a estar con una mina con la cual había estado Seinfeld. Esas cosas que para la moralidad de la televisión norteamericana son fuertes. O por ejemplo la relación que tiene el mismísimo Seinfeld con su ex. Con Elaine. Con Elaine. Con la cual vuelve a estar y después deja. Claro, sí, pero digamos, desde el principio, desde el primer capítulo que el otro día estuve mirando... O sea, es eso, ya son exnovios desde el primer capítulo y tienen una relación muy, muy peculiar, digamos. Sí, sí, sí. Y nunca está eso, nunca es un problema, nunca no, es un drama, nada. Nunca es un elemento dramático en Seinfeld. La primera charla que tiene, el primer capítulo de Seinfeld, están Jerry Seinfeld, sí, y George Costanza en una lavandería y estando de botones de la camisa. O sea, de si les conviene, si les conviene abrocharse el último botón o no. Y eso. Vos lo tenés desabrochado, en eso te dije. Yo lo tengo en eso y en que no soy pelado. Todavía. Y no soy tan bajito y no soy tan gordo. Son algunas cosas. Acá me dicen hasta ahí, sos bastante gordo, me están tirando, pero hasta ahí nomás, pero pelado no soy. Pero es esta charla, digamos, sobre los botones de la camisa y que de pronto se extiende 5 o 6 minutos y después pasan otra charla igual de intrascendente. Claro. Y cómo se consigue todo un dinamismo en la serie a partir de este tipo de... Es que eso también es otra de las marcas. O sea, desde el inicio de la serie, los cuatro personajes tienen como una buena dinámica y en ningún momento parecen ser así como personajes acartonados, como podéis encontrarse en Friends, que mucho en su estereotipo. Pero, digamos, tienen una buena dinámica, digamos, los cuatro personajes. Exactamente. Y, digo, por un lado está eso. Por otro lado está esta cuestión de, bueno, el no learning, no hugging, la cuestión de esta cosa totalmente amoral, como ambigua a nivel moral. Hay una anécdota también que plantean en uno de los documentales, que es que Jason Alexander dice que a él le llegan los guiones, o sea, él queda, lo aceptan para trabajar en Seinfeld, y en los primeros capítulos está leyendo uno de los guiones y le plantea a Seinfeld y a Larry David, los guionistas principales de las primeras temporadas. Después David fue abandonando la serie bastante para volver como guionista del último capítulo definitivo, pero las primeras temporadas era muy fuerte la presencia de los guiones, y le dice a David, pero esto que hace acá Costanza, dice, bueno, por un lado que la situación es totalmente inverosímil y ridícula, y por otra parte ningún ser humano haría nunca lo que hace el personaje de Costanza, que es espantoso. Y David le dice, no, pero esto me pasó a mí y yo hice esto. Porque el personaje de George Costanza está basado en Larry David, que Larry David es un personaje muy conocido de la televisión y el cine norteamericano, que después tuvo su propia serie llamada Curb Your Enthusiasm. Curb, o lo que sea. Curb Your Enthusiasm. No te entusiasmes tanto, vendría a ser la traducción. Y seguimos con el del non-early, non-hugging al... Sí, el nivel de cinismo que logra alcanzar, que llega a alcanzar David, que aparte se hizo conocido, bueno, actuó en una película de Woody Allen, en Whatever Works. Que la cosa funcione en castellano. Si la cosa funcione. Buah, esas traducciones. Seinfeld, por suerte, bueno, está la fortuna de que no tiene traducción porque es el apellido de él. Claro. Friends tampoco tuvo traducción. ¿Qué era si Friends hubiera amigos? Sí. Hubiera sido... la gente se hubiera dado cuenta de lo mala que efectivamente es y que no se dio cuenta. ¿Sí? Vamos a ver amigos. Sí. Amigobios. No, y amigos. La serie... Sigue. Para mí influenció toda esa gama, Friends. Pero bueno. Y mira, habría que preguntarle a Cris Morena si no se vio influenciada. No, yo soy anti-Friends, pero no es el momento ni el lugar de pegarle a Friends. No. Aunque no está nada mal. Sino hablar de Seinfeld. El tema es que acá me están diciendo cosas... La voz de la conciencia está fracturado. No, me están diciendo cosas muy, muy guarangas. No voy a reproducirlas. Vamos a ir con dos canciones. ¿Te parece? Sí. Repito, porque lo repito porque me encanta ser molestísimo con esto. Estamos estamos escuchando todo el programa canciones que refieren a... que en su título hacen referencia a artistas. Sí, en su título y en su contenido. Vamos con Big Chestnut, con Isadora Duncan, y después con Wizard, Buddy Holly. Silver cafe, it was a cafe that was not at all near here. She was a planning to diversify, and she's saying I should do the same. So I whistled to her how I loved her the best, but she's saying I can't believe you on this attitude. But with some ballet moves I removed her shoes, and I painted my lips to hers, and still she's saying I can't believe you on this attitude. She's saying I can't believe you on this attitude. She needed her beauty sleep, though I didn't want it to sound like that. Her mind was occupied, her hard coffee was cold by thin as snow. She sang, my smile is more than pearly white, and my dreams are more than you. She sang, my yellow eyes are more than mirrors, and my scarf is a moment more than blue. And she sang, I can't believe you on this attitude. Yes, I sang, I can't believe you on this attitude. She closed her New Directions paper book and screamed, there is no shelter in the arts. She'd been crying all day, but now her eyes, they were brighter than the moon. And she said, my smile is more than pearly white, and my dreams are more than you. She sang, my yellow eyes are more than mirrors, Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Continuamos en Atlas Fracturado, siendo las 11, casi las 11 menos 10. Estábamos escuchando dos canciones. Primero, Isadora Duncan, de Big Chestnut, del primer disco de Big Chestnut, Little. Chestnut se suicidó hace algunos años, en el 2009. Su música era realmente muy, muy, muy triste y depresiva. Este primer disco, Little, no se nota tanto, no es algo tan patente. Este es su primer disco, 1990. Es el primer tema del primer disco de Chestnut, dedicado a la bailarina Isadora Duncan, un disco con producción de Michael Stipe, de R.E.M. Mira, vos ese dato no lo sabía. No, es un disco muy lindo que después Chestnut va a cambiar bastante, se va a volver cada vez más oscura su música. Y después estábamos con Buddy Holly, de Weezer, de ese primer gran disco de Weezer, el Weezer de 1994, de tapa azul, esa tapa que similar a los Phillies. Claro, que homenajea al primer disco de los Phillies. Es un homenaje, es bastante. Sí, claro. Y que todos estábamos bailando acá, ¿no? Acá está todo el mundo. No, eso es verdad. Por lo general, las cosas que se dicen. Allá afuera están bailando afro y acá adentro estábamos bailando Buddy Holly. Buddy Holly de Weezer, sí. Un tema muy lindo que hace, bueno, referencia tanto a una letra. Digo, la música es un guiño al rock and roll de los 50. Y el video también. El videoclip también, claro. Es un videoclip dirigido por Spike Jonze, que está realmente muy bien en términos técnicos, que es esta retoma una serie de los 60, digamos, tal cual, y es la misma serie, pero introduciendo a los personajes de Weezer, a los músicos de Weezer como personajes de la serie, algo muy anterior a estos desarrollos informáticos que te permiten hacer cualquier cosa. Con ese toque. No, pero es que es, no, pero más allá de eso, digo, es re difícil técnicamente porque es la serie. Claro. O sea, no está refilmado eso. Es la serie en serio, sí, y metieron los cuatro personajes a los cuatro de Weezer y ni te das cuenta. O sea, es re jugado. Digo, loco. Muy, está muy bien. No, es un muy buen video. Buddy Holly. Uh-huh. Seguimos con Seinfeld. ¿Qué más podemos decir de Seinfeld? Hay muchas cosas para decir. Sobre todo aquellos enfermitos que vieron. Algo que es la fija de Seinfeld, cuando haces un comentario, decís, vamos a hablar de Seinfeld. Y todo el mundo lo que te dice es, sí, yo me pasa que miro un capítulo, me engancho y no puedo parar. Un amigo me comentaba, el amigo que me contagió su pasión por Seinfeld, al cual le mando un abrazo muy grande, Natalio, él comentaba, él miraba mucho Seinfeld en el secundario, o sea que la onda si Seinfeld Costanza le pegó mucho antes que a mí. Y que él me decía, sí, en el secundario yo, antes de irme a dormir a la noche, ponía un capítulo de Seinfeld para dormirme y nunca me dormía y miraba 20 minutos, un capítulo de 20, miraba otro, claro, y me dormía a las 5 de la mañana. Son de 22 minutos, ponerle como mucho los capítulos, entonces los baja a salir. ¿Fue una buena influencia para vos, George Constanza, sí, la pubertad? Sí, yo creo que vemos el conjunto, digamos, y vemos lo que uno puede aprender de eso. Y no, totalmente. Yo amo a Constanza, me parece un personaje fantástico. Amo a Larry David y su personaje en Curb Your Enthusiasm, que es casi el mismo, por decirlo de alguna manera. Y algo que también me acuerdo, voy a irme un poco de tema. Me acuerdo, ¿cuándo fue esto? Hace no mucho, que hacía, no me acuerdo de qué película estaba hablando, acá en 17 Escalones, y comentaba de estas películas, digamos, películas norteamericanas, que responden a una estructura de género y demás, pero que introducen, que por algún motivo, cuando estaba hablando de la película esta All is Lost, Todo está perdido, de J.C. Chandor con Robert Redford, que es una película con un solo personaje, que tiene una estructura de género, pero que hay elementos, pequeños elementos, que son importantes, que la vuelven, para los términos del cine de género norteamericano, una suerte de experimento. No una película experimental, pero una suerte de experimento. Y en Seinfeld hay algo parecido por momentos, digamos. Ellos contaban que hay, a partir de la temporada temporada 2, creo, y hasta la 5. A partir de la 3, la temporada 3, 4 y 5, hay en cada temporada un episodio que transcurre íntegramente en un espacio. Uno es un restaurante, por ejemplo, The Chinese Restaurant, el episodio del restaurante chino. Sí. Claro, que transcurre íntegramente en el restaurante chino. Después está el del estacionamiento, de parking, creo, no se llama, de parking lot o algo así, que transcurre íntegramente en un estacionamiento de autos, que es raro. Digo, es raro, hoy no tanto, porque, digo, a ver, en la última década, los últimos 15 años, hay tantas series y se ha desarrollado tanto el lenguaje y el público y la variedad, digamos, de series, que eso se expandió muchísimo. Pero en el año 90, 91, 92, era bastante raro ver una serie y que transcurra 22 minutos en un solo espacio físico. Sí. Claro, como un... Más allá de que de por sí Seinfeld es una serie, era una serie en esa época, sobre todo en las primeras temporadas, centrada en los diálogos, incluso en ese contexto era bastante extraño que transcurriera un episodio en un solo espacio físico. Y ellos lo planteaban como un desafío que se habían puesto ellos mismos, y también, y sobre todo, como algo que tuvieron que luchar con Sony, digamos, con la empresa para la cual ellos filmaban. ¿Por qué? Porque no los dejaban, o sea, tuvieron... Ellos en la temporada 2 querían plantear un guión así, les dijeron, ¿por qué van a hacer un episodio que transcurre todo en un restaurante chino con tres personas paradas en un restaurante chino esperando a sentarse a comer y hablando? O sea, ese es el problema por ahí con las series, y por eso también por ahí no se mantiene una línea, o es muy difícil mantener una línea a lo largo de las temporadas, porque también están un poco condicionadas por los canales que las transmiten, y también eso... digamos, va en contra de una idea bien definida o de un objetivo bien definido, si se quiere, de creación en la serie. Dependiendo de cuáles. Hay, en este caso, obviamente, entre Seinfeld y Larry David, digamos, tienen una idea de lo que van a hacer y lo llevan a cabo. Pero, digamos, ese es el problema por ahí con esta serie y por eso fluctúan tanto. Sí, totalmente, que de hecho a ellos no les resultó fácil, digo, por eso ellos, de haber sido por ellos, hacían un montón de capítulos más que transcurrieron en un solo escenario, pero no les dejaban, y les dieron como condición que fuera solamente uno por temporada, y si funcionaba, les dieron uno y funcionó, tuvo una gran repercusión, y pudieron hacer los otros por eso, pero la presión, digamos, de que si eso no funciona, olvídate, o por ahí hasta te pueden llegar a pedir, no sé, condiciones, que cumplas con condiciones, eso está presente. A ellos les funcionó muy bien, digo, The Chinese Restaurant es un episodio que funciona como un reloj, o sea, es increíble, o sea, están tres de ellos, George, Elaine y Jerry, parados esperando a que les den asiento en un restaurante chino y no les dan. Y en el medio hacen cosas como ir a hablar por teléfono de una cabina que esté en el restaurante para comunicarse con otra persona, y hacen una apuesta para ver quién va a robarle comida a uno de los comensales de los que están comiendo ahí. Es que también tiene muchas cosas que giran en torno a la comida en San Pedro. Eso está muy bien. Sí, el otro día estaba acordando, me hiciste acordar ese episodio, el del nazi de la sopa. El nazi de la sopa, de Sub Nazi, es un personaje, es un capítulo de Seinfeld, un personaje muy conocido, no me acuerdo qué temporada 5 o 6, que es un tipo que trabaja en una casa que venden sopa, y es un tipo muy estricto y como con rasgos muy duros, y por eso... Y bueno, llaman. También se repite un poco también cuando el jefe, George Constanza, se hace fanático de unos calzones... Y el jefe también, y los manda, y tienen todos los que atienden los restaurantes y las casas de comida, tienen todos esos rasgos dictatoriales que terminan enredando a los personajes, no terminan comiendo a veces. Sí, después está otra de las grandes salidas con la comida, bueno, está el episodio de la casa que vende, que hace helados que no engordan, de non-fat yogurt. La casa ideal, hacen yogur y no engorda, pero es toda una mentira. Y después está el episodio en el cual están filmando una película de Woody Allen, que nunca se ve Woody Allen ni nada, digamos, pero está en la película de Woody Allen y Kramer va a ser de actor de reparto. Y lo único que tiene que hacer es sentarse al lado del personaje de Woody Allen y decirle, "These pretzels are making me thirsty." Estos pretzels me dan sed. Y hay y todo, y hay, pero es increíble, pero cada capítulo tiene dos o tres líneas narrativas que confluyen. De alguna manera, sobre todo cuando la serie empieza a complejizarse en términos de estructura a partir de la temporada 6, que confluye, digo, se logran unir muy bien, pero de pronto una de las subtramas de un capítulo de Seinfeld es sobre que Kramer tiene que hacer de actor de reparto una película de Woody Allen, que hablando ahí en Nueva York, y tiene que sentarse a hablar y decir, "These pretzels are making me thirsty." Y hay charlas de 5, 7 minutos, 8 minutos entre ellos sobre cuál es la mejor forma de decirlo. Claro. Es absolutamente delirante para los como los botones. Como la de los botones, estirar digamos. Una conversación de botones. Pero hacerlo bien, digamos, sí. Y que funcione, y que sea gracioso, y que te enganche y que te identifiques con ellos. Digamos, eso es sumamente atractivo. Otra cuestión que introdujeron ellos, que tampoco era algo usual ni frecuente en las series de televisión, es esto de pronto romper con esa... Digo, hacer una serie dentro de la serie. En la temporada 4, hay un eje que estructura la temporada 4 de Seinfeld, que es el hecho de que a Jerry Seinfeld y a George Costanza les proponen escribir un guión para una serie de televisión. Y es una serie que se va a llamar Seinfeld. A ver, Jerry Seinfeld es una serie de televisión cuyo co-creador es un comediante que se llama Jerry Seinfeld. El personaje Seinfeld no es estrictamente el actor y comediante Jerry Seinfeld, pero está basado en él. De pronto, adentro de esta serie, que se llama Seinfeld porque está basada en uno de sus creadores que se llama Jerry Seinfeld, de pronto este Seinfeld ficticio de la serie Seinfeld tiene que escribir un guión para una serie y esa serie va a ser Seinfeld, justamente. Sí, hay tres capas de Seinfeld. Hay tres capas de Seinfeld. En la cual, si en la Seinfeld, la serie que nosotros vemos, Seinfeld, el co-creador, es Larry David, bueno, en la serie que nosotros estamos viendo, Seinfeld, el co-creador de la serie adentro de la serie va a ser George Costanza, que es el personaje basado en Larry David. Es una especie de mamushkas, digamos. Sí. Mamushkas de Seinfeld. Claro, y acá es cuando aparece esta idea que ellos mismos enuncian de que es una serie sobre nada. Porque de hecho, en esta cuarta temporada, ellos terminan filmando la serie Seinfeld adentro de la serie Seinfeld con actores que hacen de ellos cuatro, porque la serie es justamente sobre cuatro amigos neoyorquinos. Es increíble hasta qué punto esto no logran que esto no sea un guiño así canchero, posmo, de mirar lo que estamos haciendo, sino que funcione muy bien y que hasta el punto de que la gran definición de la serie Seinfeld, que es que hay una serie sobre nada, ellos la enuncian durante esta temporada y es un comentario sobre la serie que está dentro de la serie, pero se vuelve un gran comentario sobre la serie que estamos viendo nosotros. Justamente sobre la serie de Seinfeld. Bueno. Es notable, digamos, de vuelta aparece esta suerte de carácter de juegos con experimentos, digamos, de experimentación adentro de un espacio que en un principio no se prestaba para esto. Y que de hecho no solo funciona la experimentación, digo, y esto también planteándolo en el sentido de... Sí, lo interesante es que funciona como experimentación, pero también lo interesante de Seinfeld es como una serie muy popular, porque fue una serie muy popular y tuvo mucha influencia, pero a la vez es como una serie de culto en el sentido, digamos, de que plantea algo o que rompe, digamos... con series o con cosas que se estaban viendo en esas épocas. Y es muy difícil por ahí plantear esa cosa de culto y popular, porque hasta por ahí en las definiciones comunes, digamos, eso se contradice. Es que la masividad que logró Seinfeld, al mismo sentido para mí que la masividad que logró Twin Peaks, y digo, dio la pauta de que era posible hacer cosas novedosas en términos de series televisivas. Es una suerte de batalla ganada, digamos, ¿no? Y bueno, Twin Peaks también es del 90. También es de comienzo de los 90, digamos. Y si bien hubo un lapso entre el comienzo de estas series y la gran masificación de las series, en el sentido de que empiezan a haber muchísimas y cada vez con más variedad de géneros y de riesgo, digamos, esto empieza a pasar por ahí más a comienzos de la década del 2000, sí me parece que hubo una batalla ganada en este sentido. Bueno, a ver, apostar por algo diferente, novedoso. La década ganada, los 90. Los 90 fue una década ganada por... televisivamente en Norteamérica. Sí, exactamente. No, y también esto, digo, que se empieza... Después se ve cuando... ¿Cuál es el origen de...? Bueno, hay una serie, para los que por ahí no estaban escuchando y no están al tanto, que se llama Curb Your Enthusiasm, creada por Larry David, que es uno de los co-creadores de Seinfeld, y protagonizada por Larry David, haciendo de vuelta de Larry David. Está la cuestión autobiográfica, también es sumamente interesante meterse en eso. Pero, digo, ¿cuál es el origen de Curb? Digamos, también el origen de Curb es bastante extraño. A Larry David le proponen hacer un especial para HBO en el cual... el especial va a consistir en un seguimiento de una hora en la vida de Larry David, que es en un tono documental, que si bien es una ficcionalización, es en un tono documental, en vistas a lo que iba a ser el primer show de stand-up de Larry David en muchísimo tiempo, porque Larry David en los 80, cuando empieza, bastante antes de empezar a hacer Seinfeld, él deja de actuar, de hacer shows de stand-up, y él regresa en el año más o menos que es 2001-2002 al stand-up producido, financiado por HBO, y lo ponen a hacer esto, a hacer una especie de falso documental en el cual lo siguen a él, un especial de una hora y media, ese piloto, que volvió, terminó siendo el piloto de Curb, donde lo siguen a él en su vida cotidiana. Y eso de vuelta es un formato, una suerte de juego, de una cuestión muy lúdica, de experimental, para ver si funciona o no, qué es esto, seguir a este tipo que es rarísimo, un tipo flaco, alto, pelado, de anteojos, cínico, distante, con un humor oscurísimo, durante una hora y media, está re nervioso porque a la noche va a ser su primer stand-up en muchísimos años, con un montón de público anunciado por una cadena como HBO, el tipo está re nervioso y lo siguen, a ver en qué situaciones se encuentran. Y eso funcionó tan bien que terminó siendo una serie de 8 o 9 temporadas. Sí, igualmente HBO también es un canal que se toma ciertas libertades, digamos, en el término de plantear nuevas series, digamos. Claro. Eso también es importante. Es algo que por ahí no sabemos si Sony hubiese arriesgado, un canal como Sony se hubiese arriesgado a hacer esos experimentos. Claro, pero vos decís en ese momento también, año 2001, 2002, ya era tan... Sí, para mí sí. Ah, puede ser. Yo la verdad que de televisión no sé nada. Yo he visto Twin Peaks, Seinfeld... ¿Y qué más? Y tres series más en mi vida. Wire, El Prisionero, de Screaming Under the Wire. Vi El Prisionero, pero es una serie de los 60. No sé si va a cuenta, obviamente que sí. Pero no para lo que estamos hablando. ¿Y qué más? Los Expedientes X me gustan. Ah, bien. Eso podemos hablar un día. A mí también. Sí, me gusta Alf. Alf, totalmente. Y me gustan algunas series así animadas y demás, tipo Doug. Claro, sí. Me gusta mucho. Los dibujitos de la década ganada. Los dibujitos de la década ganada de nuestra infancia. Ah, tenemos que después vamos a hacer un especial sobre eso. Sí. Vamos con otra canción. Nuevamente, repetimos. Canciones dedicadas que en su nombre llevan a artistas. Una canción dedicada al Sandro, al queridísimo Roberto Sánchez. Una canción de Compañero Asma que se llama Rítmica Evocación para Roberto Sánchez de su último disco, Mágica Posesión. ¿Me equivoco o me esperabas a mí? Bueno, yo soy una gran admiradora suya y quería conocerlo personalmente. ¿Personalmente? ¿Así nomás o más íntimamente? Thank you. al otro animar. Sin vergüenza genial de Alcina chamán. Todo aspirante arriba. Para Sandro una canción. De rítmica evocación. Realmente, señorita, el trabajo es estupendo, ¿eh? Me gustaría poder felicitar personalmente al artesano. Aguarde un momento, por favor. ¿Cómo no? Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Seguimos en Atlas Fracturado, son las 11 y 10 pasadas. Estuvimos hablando un rato bastante largo, casi una hora, de Seinfeld. Yo comenté en Facebook que era una de las mejores series del universo y me dijeron que es la mejor serie del universo. Así que, bueno. Tuvo apoyo popular. Tuvo apoyo popular de una persona. Bueno, sí. Es una monodictadura. Es una. No, claro, si está de acuerdo conmigo, es totalmente popular y válido el apoyo, si no, no. Pero ahora vamos a cambiar de tema. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, como dijimos, adelantamos al principio, de una entrevista que se le hizo al sociólogo Gabriel Kessler, a colación de su último libro, que se llama Controversias sobre la desigualdad, la Argentina entre el 2003 y el 2013. O sea, abarca una década de análisis acerca de la realidad argentina y sus aspectos, digamos, socioeconómico, si se quiere. Sí, me vas a acordar un poco a... Hay un comediante. Comediante es una palabra. Comediante lo asocio mucho a Jorge Corona, si querés, y esas cosas. Larry de Clay, claro, ¿no? Un humorista, un tipo que hace un humor, digamos. Argentino, Esteban Podetti, que en una época tiene. Bueno, Esteban Podetti es una. Es una bestia, lo recomiendo que lo busquen, sí, en Facebook o que entren a su blog Yo Contra el Mundo. Y en Yo Contra el Mundo, que fue durante muchos años su gran espacio, digamos, en el cual él, si bien es historietista y dibujante, él, durante muchos años manejó este gran blog. Una de las cosas que hizo en una época era hacer reseñas de películas sin ver las películas. Reseñas de afiches de películas. Él veía una ficha de película y la reseñaba. Hacía una reseña de 7, 8 párrafos basada en el afiche, nada más. Y esto es parecido, porque no leímos el libro. Entonces es como una especie de... No, pero no leímos el libro, lo vamos a leer. Nos comprometemos a leerlo en los próximos, ¿qué? El próximo año. El próximo año, o sea que más o menos en septiembre del 2015 vamos a haber leído el libro de aquel. Claro. No, yo me comprometo a leerlo para las próximas 2 o 3 semanas. Ah, yo no sé si lo puedo llegar a conseguir, bueno. Yo te lo presto, yo lo voy a comprar y te lo presto. Qué bueno. Sí, pero no lo leímos porque salió hace poco. Y aparte, si vamos a decir que salió hace 2 semanas, 10 días, y tiene 150 páginas, bueno, pero tiene más de 400 páginas. Muchos. Es mucho, igual uno está acostumbrado a leer porque somos intelectuales, digo, esa es la verdad, acá la gente no sabe, pero sí, pertenece a la academia, hay gente que nunca leyó un libro. ¿Y? Y que yo ¿eso leí como te hace 4. ¿Intelectual? Obvio, yo leí como 4. Vos también, somos intelectuales. Cuatro enteros, sí. Incluyendo el copyright y todo eso, los gráficos, en qué gráfica se hizo. Pero bueno, no leímos el libro de Kessler, entonces, claro, no vamos a hablar del libro, vamos a hablar de una entrevista que le hicieron en La Nación, la hizo Raquel San Martín, hace ya casi el un mes. El 17 de agosto. Sí, yo pensé que había sido un poco antes, pero no. Siempre la veníamos postergando, digamos. No, esta es la trastienda de la fracturado. Sí. Sí, esto que venía quedando. Los trapitos al sol. Sí. Pero bueno, es interesante porque varias cosas. Primero porque se aleja, digamos, de lo que era lo que fue. Si bien Kessler, está saliendo un poco gracioso. Kessler ha venido trabajando el tema, por ejemplo, el tema de la pobreza. Pero no se hizo conocido, digo, él la pegó, por decirlo de una manera, se hizo más famoso dentro de las escuetas posibilidades de fama de un sociólogo. Hablando de delito, ¿no? De sociología del delito amateur, es un libro suyo, si no me equivoco, del año 2003, donde 2003-2004... Donde él analiza justamente esto, digamos, cuáles son, a través de entrevistas y de análisis teórico, cuáles son las dinámicas de unas personas que cometen eso, delito amateur, delito callejero, delito pequeño, delito de robo, digamos. Y después, en el año 2008, le edita El sentimiento de inseguridad, que es otro tema, digo, como temas candentes, digamos, ¿no? Temas... Sí, temas de la agenda pública, como les suelen llamar. Exactamente. Y son temas que son temas delicados en el sentido de que a partir de este temas hay posturas muy diferentes y posturas políticas muy, muy diferentes también. O sea, como son temas delicados. Son temas delicados. El tema del delito y de la inseguridad y del sentimiento de inseguridad, bueno, es muy delicado. Digo, Kessler, el año que Kessler saca el libro es cuando Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, empieza probablemente a partir de la investigación de Kessler, de la cual se habló mucho, empieza a hablar de un sentimiento de inseguridad. Y aquí es cuando se empieza de algún modo a vulgarizar, digamos, esta expresión y a malinterpretar también. Digo, se ha usado... Digo, la idea de sentimiento de inseguridad es una idea que está, digo, que está ligada directamente a una noción teórica muy concreta y muy específica. Digo, que haya sentimiento de inseguridad no tiene nada que ver con que haya o no haya inseguridad. Es independiente, es parcialmente independiente de las tasas de delito, digamos, ¿no? Esto es algo que se empezó a hablar como si sentimiento de inseguridad en realidad significara que la gente inventa los delitos, digamos, como si los delitos, el hecho de que se cometan delitos callejeros, delitos amateurs, fuera un invento de la clase media o del periodismo, digamos, mientras que en realidad la expresión, el origen de la expresión es totalmente distinto. Y acá Kessler vuelve, digamos, en este momento, 2014, edita un libro en el cual hace un recorrido por distintos ejes de la década, de esta primera década kirchnerista, digamos, primera porque no sé si va a haber una segunda década, pero bueno, va a haber 2 años más por lo menos, entonces, de estos primeros 10 años del kirchnerismo. ¿Qué tenemos acá? Hay un par de cosas que a mí me parecen interesantes, sobre todo que esto se ve mucho en la entrevista, que es la... el tipo de mirada muy matizada, ¿no?, que tiene Kessler. Sí, que por ahí es muy difícil al hablar con un medio de comunicación y más con La Nación, de mantener una postura, si se quiere, que exprese los matices, porque evidentemente a lo largo de la entrevista, y eso después si se les interesa la buscan, Si es como Gabriel Kessler en La Nación, va a aparecer ahí. Claro, obviamente. Y es una entrevista el 17 de agosto, es la última. Y todo el tiempo intenta correr el eje porque va a ir buscando, el entrevistador va a ir buscando, bueno, decime blanco o negro respecto a este tema. Y son temas que como esta cuestión del sentimiento de inseguridad, la cuestión del delito en las sociedades, también son temas que no merecen ese tipo de abordaje de blanco o negro en este sentido. Y bueno, justamente las grandes preguntas que le hacen a Kessler tiene que ver un poco con esta definición y la diferenciación entre pobreza y desigualdad, pero siempre, digamos, como tratando de acorralar al entrevistado en esta cuestión de blancos o negros con respecto a la postura que tiene sobre estos temas, y sobre todo pensándolo por el recorte temporal que hizo, que es el recorte de la década de gobierno kirchnerista. Y ese, digamos, en ese sentido, es muy difícil mantener esos matices que vos decís, esos grises, que está lleno, digamos, del abordaje sociológico de estos temas. Sí, de hecho es algo que incluso en la propia entrevista se explicita, más allá de que se pueda atisbar en algunas de las preguntas que le hacen, se explicita. Bueno, en un momento dice que Kessler acepta la entrevista después de bastante tiempo sin dar entrevistas y sin publicar nada. Él desde el 2008 no publicaba un libro propio. Sí, eso es muy llamativo, como que lo pusieron en un anteúltimo párrafo antes de la última pregunta. Sí, es raro. Una parte, un párrafo que se llama Mano a Mano, y dice que, bueno, que Kessler es un tipo que se maneja con muchas tibiezas. Dice, proponer matices sonaba a tibieza y no eran buenos tiempos para eso, pensaba. Insiste en esa línea en Controversia sobre la Desigualdad, o sea, en este libro, en el que expresamente ensaya evitar los extremos. Y lo hace también en la charla, en la que se cuida bien de la crítica rápida, reconoce logros del kirchnerismo y propone una mirada más larga que la que hace comenzar todo en 2003. Digo, esta cuestión de matizar, que es algo muy propio también de la investigación, digamos, del análisis científico, de no tirarse a un blanco y a un negro total a priori y en general cuando uno... Porque, a ver, digo, uno a priori no debería hacerlo y en general es muy difícil que después de hacer un análisis minucioso... Por supuesto, todo depende del marco teórico que vos tengas, pero es muy difícil que una conclusión de un análisis minucioso y específico de investigación vos termines con una respuesta, con una conclusión, digamos, que sea absolutamente tendenciosa. Eso no suele pasar. Claro, igualmente con esta característica, no sé cómo será este libro, qué recortes, qué casos o qué estudia específicamente, si a través de estadísticas o lo que sea, pero por ejemplo en el caso del sentimiento de inseguridad toma diferentes puntos del país y un poco digamos también la construcción desde ese lado, la construcción si se quiere del gris desde ese lado, tomando diferentes contextos sociopolíticos o lo que sea en las provincias, en Argentina, para hablar de una tendencia generalizada en Argentina, que eso no es poco teniendo en cuenta también que muchos de los estudios sociológicos, si quieren, pican un poco de ese centrismo de hacer investigaciones solamente en la provincia de Buenos Aires y proyectar resultados y generalizaciones al resto del país. Entonces, como que esas cuestiones que también ayudan a tener un poco esta visión no medida en términos de blancos y negros. Eso por un lado. Y por otro lado, también estamos hablando de que es una entrevista en un gran medio masivo que lee mucha gente. Si se quiere por ahí con cierta, o que busca ciertos blancos o ciertos negros, ya es bien conocido, digamos, la postura política de La Nación, y tener voz, digamos, dentro de un diario así no es poco. ¿Por qué? Porque estos diarios también llegan a otros lugares del país, entonces es como, eso también, digamos, ayuda a crear cierto sentido común, a que te lleva o te empuja a cierto blanco o cierto negro con estos temas. Sí, sí, totalmente. Digamos, el que tenga un espacio, y Kessler venía teniendo un espacio hacía bastante, y está bueno que lo mantenga. Digo, yo leo entrevistas de él en Página 12, por ejemplo, que salga en La Nación, para mí es sumamente positivo, aunque sea de una tendencia ideológica muy distinta a la de Página 12, de un signo, digamos, ideológico. Y bueno, plantear estas cuestiones, digamos, ¿no? De bueno, en un momento le pregunta Bueno, por favor, le preguntan sobre desigualdad, sobre delitos, sobre desigualdad, digamos, sobre pobreza. Y también, bueno, le piden que haga un análisis, una reflexión más general sobre estos 10 años de kirchnerismo. Y él dice que, bueno, que lo que suele pasar, digamos, bueno, por un lado le dicen, bueno, respecto de la década anterior, ¿para vos hubo cambios positivos? ¿Los cambios fueron más positivos o más negativos? Y bueno, claramente positivos. Yo, digo, tiendo a decir que son positivos. Y otra cuestión central es, bueno, que él plantea, y algo muy interesante, que es la reflexión general en términos de este matiz, digamos, que es que muchos de los logros que puede llegar a tener, digo, que dentro de un mismo gobierno, dentro de un mismo periodo, puede haber logros que después se empiezan a contraponer, digamos, se empiezan a disminuir, a ir equilibrando con otras cuestiones negativas que hace que esos logros dejen de tener el peso que en un principio podían tener. Que eso es lo que él, si bien resta leer el libro, y por supuesto es algo que impulsamos a hacer, que lo compren y lo lean, también, o que lo tengan, digamos. Sí. No sé si es como que me da esa impresión también que tiene, sitúa un poco más una complejidad, un poco más, que va más allá de esta cuestión del análisis del dato, digamos, del dato económico o de las condiciones materiales, como que puedan llegar a introducir una verdadera noción de igualdad. Entonces es como que un poco pone en cuestión también esta cuestión de la igualdad, no solamente tiene una base material, sino que justamente hay relaciones de poder, si se quiere, adentro de esas nociones o de esos pequeños cambios que han habido y que obviamente necesitan de esa cuestión, que matizan, digamos, esos cambios. Bien, son las 11:25, hoy tenemos que cerrar a las 12, 12:05, 12:10, porque está acá en Olga Vázquez, el sonido prevalece, volumen 2, episodio 4. Así que, bueno, tras este pequeño breve comentario, este breve diálogo sobre la entrevista que se le hizo hace casi un mes en La Nación al sociólogo Gabriel Kessler, en vistas a la publicación de su nuevo libro, al cual nuevamente aconsejamos conseguir y leer. ¿Vamos con una canción o con...? Dos canciones. Dos canciones, ¿con qué vamos? Vamos con David Bowie, Andy Warhol, siguiendo en esta línea de canciones que hablan sobre otros artistas. Y para contrarrestarlos, vamos con una canción de los Flaming Lips, que es Is David Bowie Really Dying? It's Warhol, actually. Hull. It's Hull. As in Hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Andy Warhol, take one. Ah. Are you ready? Yeah. Like to take a cement pitch, biggest standing cinema. Cause my friends are just for show, same as they really are. But the people in my brain, too new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired. Andy, take a little snooze. Tie him up when he passed asleep. Send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about blue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream. Hang him on my wall, Andy Warhol, silver screen. apart at all. Andy Warhol, the scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Thank you.

8 años de impunidad y encubrimiento. Jueves 18 de septiembre, 17 horas, seguimos marchando desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Viernes 12 de septiembre, Radionauta presenta Sonido Prevalece, volumen 2. Taller de danzas folclóricas y africanas, comidas latinoamericanas, Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, muestras, mestizos, música y danza de raíz, Bolivia Unida, Saya Caporales, bandas invitadas, Camalote Trío, Semillas. Sonido Prevalece, volumen 2, viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Transmisión en vivo por radionautafm.wordpress.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3, Radionauta. Radionauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Atlas Fracturado. Un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta FM 106.3. Bueno, seguimos en Atlas Fracturado, siendo las 23:40, 12 menos 20. Y uno, yo tengo un minuto más. Sí, tenés un minuto adelantado. O vos, no. No sé si que someterlo a investigación cronológica. Rigurosa, sí, cronológica. Sí. ¿De qué vamos a hablar? No es que vamos a hablar, es nuestra sección, una de nuestras mejores secciones, una de las que más me gusta, es el no. El no todo con mayúscula. No, sí, es un no rotundo. Es un no rotundo, es como el suplemento no de Página 12, pero mucho, mucho mejor. Sí, ¿por qué? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar del último disco de la banda irlandesa U2. Ya que irlandesa, no sé si tiene es cosmopolita. Claro, es de todas partes y de ninguna. Sí, totalmente, como Bono, es de todos. El disco, el último disco que salió hace, ¿cuánto? 3 días, ¿no? Aproximadamente. El 9 de septiembre. Lo sé sobre todo porque en la tapa, que ahora hay una tapa, el disco salió por iTunes, como decíamos hace un rato, sí. Por internet, y la tapa que hay hasta ahora creo que no debe ser la tapa definitiva, supongo cuando se edite en carne y hueso sí tendrá una tapa definitiva. Sí, es asquerosa. Sí, es sobre todo porque es una fan, o sea, ya había discos así, o sea que la tapa es como el CD y unas anotaciones en lapicera, no es muy original. Dice la fecha de edición en esa tapa precaria, como así medio artesanal. Digo medio que despojada, que no es lo mismo que el disco. No, el disco no es despojado. Eso está lleno de efectos, de cositas electrónicas, de juego de horrible. Sí, el disco se llama Songs of Innocence y es lo produce en gran medida Danger Mouse, que es un tipo por lo general interesante. Un tipo piola, digamos, tipo medianamente piola. Un tipo peola. Pero que ahora tiene que rellenar, con... No es culpa de Danger Mouse lo que le pasa a YouTube, digamos. No, es culpa de YouTube. Sí, lamentablemente. Sí. Son los únicos responsables de su roniesidad. Sí, a esta altura del partido claramente ya no dependen de nadie. Juicio y castigo, YouTube. Juicio y castigo. Lo que estamos escuchando en este momento de fondo es un tema que se llama The Miracle of Joey Ramone, el milagro de Joey Ramone. Sí, es medio que va a tono con lo que veníamos planteando o musicalizando en el programa, que son canciones que hablan de artistas que hablan de otros artistas. Pero esto no salió como de casualidad. Sí, fue por eso decía que estaba muy emocionado hoy, sí. Por casualidad. Sí, es una serie de casualidades, todos para confluir en el último disco de YouTube. Bueno, el disco en sí es un desastre. Sí. No me sale decir otra cosa. Yo confieso que lo escuché 2 veces y media. O sea, si contamos 2 veces y 1 por arriba, no sé cómo contarlo a eso, pero... Bueno, no, está bien. Yo lo escuché 2 veces. Vos cuando estabas cocinando, ¿no? Lo escuchaste. Sí, me cayó muy mal la comida. Estaba cocinando unos fideos con tomate y crema de leche muy ricos. Y me cayó muy mal porque estaba escuchando esta cosa horrenda. El primer tema de Miraculous Joey Ramone no habla de Joey Ramone en sí, digamos, sino que es como esta cosa de una reivindicación, es una referencia, una reivindicación del punk. Porque de hecho en sus orígenes era una banda más ligada al punk o a la New Wave, digamos, con sobre todo en su disco debut Boy de 1980, que está bien, sí, Boy. Boy, War del 83, un disco que yo defiendo bastante, de Joshua Tree, que ya se aleja mucho de esos orígenes más New Wave, pero que son discos interesantes. Y acá hay como una especie de este regreso a ese entorno, digamos, de los 70, esta cosa de la juventud de Bono. ¿Qué tema, ¿no? La juventud. Aparte, es Songs of Innocence, canciones de la inocencia. Que... menos inocente que Bono. O sea, ¿por qué a esta altura del partido vas a volver a tus orígenes, a lo que te pasó en la adolescencia? Pero The Miracle of Joey Ramone yo la había entendido como es esa cosa que Bono, mira lo que se estaba imaginando, Bono en su adolescencia, cómo fue influido lo que representó Joey Ramone en la vida de Bono. Y nada. Se llama El Milagro de Joey Ramone. Joey Ramone nos viene a iluminar. Bueno, la letra es medio, va por ese lado, me parece. Sí, va por ese lado y aparte como tratando de darle esta cosa de legitimidad rockera, digamos, que por un lado no es necesaria, empecemos por ahí. O sea, la música, a mí la verdad es que el rock me tiene las bolas llenas. Esto lo digo, lo admito públicamente. Para mí ya hay una dictadura del rock donde, bueno, acá por suerte en el Olga Vázquez es mucho más abierto el programa, pero donde otros géneros quedan totalmente relegados como si el rock fuera la única música posible y deseable. Y está esta cosa, viste, de bueno, el punk tiene que legitimarme, entonces de una manera empiezo a nombrar a Joey Ramone en un momento. El punk como símbolo de rebeldía, encima, tomado en ese sentido, no creo que en un sentido muy musical, porque sí, no creo que tampoco... la haya influido. Y hay una frase que me encanta de esta canción, dice I was young, not dumb. O sea, era joven, pero no era tonto. Ahora al revés. Tal vez sea al revés. No, totalmente. Algo que me molesta a mí del disco es esa cosa como de esas bases reiteradas, digamos. Y probablemente una creación de Danger Mouse, pero bueno, también porque... Y esos grititos de Bono, todo el tiempo. Sí, un tipo que aparte no es un gran cantante, digo, no lo es, no tiene por qué serlo, no es necesario que lo sea, pero digo, la verdad que gritando después del 1, 2, 3, 14 de aquel tema Vértigo, digo, tiene esta gran tendencia a gritar, que no siempre funciona, no es siempre necesaria, y tiene este tono como, que eso es algo que viene trabajando hace mucho YouTube, sobre todo a partir de All That You Can't Leave Behind del año 2000 y en los discos posteriores un poco también, como esa cosa de producción, digamos, esa imagen que quieren transmitir de que están diciendo cosas importantes, de que son como sutiles pero densos, de que están hablando de cosas grosas, de ideas importantes, que son de esa pop, cosa espiritual. Sí. Son pop, pero son espirituales. Sí, es una cosa que... Pero es como que ya se planteó desde sus inicios un poco YouTube con esa cosa. Yo los vengo, no sé, como sí. Vengo a iluminar el rock con mi... Y mirá que sincero y que bardero que soy. Está en la misma categoría que Fito Páez, básicamente, con esa... Sí, yo creo que sí. Igual yo estoy en el rol de bancar un poco algunas cosas. Igual es cierto que este tono estuvo siempre, sobre todo a partir de... Para mí está muy claro que a partir del segundo disco... O sea, el primer disco para mí se aleja de eso. A partir de October, el segundo disco de YouTube, empieza esta cosa de hablar de temas importantes. Es cuando empieza como Bono a ponerse como frontman así grosso y a decir, bueno, a ver, digo, vamos a hablar de temas que me interesan. Me empiezan a hablar de guerra. Hay un tema, tiene un tema que no está mal el tema, sobre las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Mothers of the Disappeared. Sí, yo no me acordaba de eso, sí. Pero digo, esta cosa de hablar de... Digo, muy vinculado a la persona pública Bono también, ¿no? Un tipo, un humanitario, un filántropo, esto hablar de que tira para cualquier lado encima. Bueno, pero es esa cosa de la filantropía, sí, de es las muy estrellas. Muy berreta. Sí, no, totalmente. Por supuesto. pero que acá ni siquiera está acompañado. Para mí en épocas como la de Joshua Tree, Unforgettable Fire, War, eso iba acompañado de por lo menos algunas buenas canciones. Acá se pierden, me hace acordar, y acá voy a decir algo que por ahí no está muy bien visto, a algunas composiciones de Spinetta, discos como Los Ojos, que a mí personalmente no me gusta para nada. Sí me gusta en líneas generales Spinetta, pero hay discos que no, donde la cuestión melódica que debería estar presente, digo, debería en el sentido de que es parte de la propuesta original, se pierde totalmente porque piensan que están dando un paso hacia adelante al dejar un poco la cuestión melódica de lado, mientras que en realidad no es para nada así, digamos, sino que lo que queda es una suerte de efecto aplanadora en el cual las canciones son indistinguibles entre sí, lo cual es bastante serio. Sí, es todo una sola canción. Aparte es como meter el último tema de Troubles, que es Los Problemas, tiene ese coro inicial de una mujer que no sé. No pega. Es como una acumulación de elementos que no funcionan. Es como, digamos, YouTube vino sacando malos discos, pero esta es la perfección, si se quiere, de lo malo. Venimos una mala época para las bandas con cierta trayectoria que están sacando nuevos discos, como nos pasó con los Pixies el otro día. Aunque los Pixies obviamente se redimen por todos sus otros discos previos, sí. Pero digamos, ven en esa época... Escasez de creatividad total. Viene pasándose bastante. Los últimos discos de R.E.M. que no son de este año, sino sí. Hace unos años, también han sido bastante flojos. Pero bueno, vamos a compensar esto con buena música, ¿te parece? ¿Con qué vamos? Vamos. Modern Lovers. Modern Lovers, una canción dedicada al señor Pablo Picasso. Ah, no estábamos pasando un toque. Pablo Picasso, he could walk down your street. Pablo Picasso's, they were called. Radionauta, FM 106.3. Estábamos escuchando Pablo Picasso del primer disco de los Modern Lovers, la banda de Jonathan Richman. Son las 12:05, estamos terminando el Atlas fracturado del día de la fecha, 12 de septiembre de 2014. Nos queda esta sección que a mí me gusta muchísimo porque tiramos datos así al azar. Totalmente al azar. En realidad tenemos acá en la computadora un programita que te elige cosas random, URL random en internet, y nosotros, que nos caiga la URL que nos caiga, comentamos lo que aparece, que es la sección de novedades, noticias, agenda, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos de interesante para comentar hoy? Como interesante encontré que se está realizando el Festival de Cine Alemán, la edición 2014, es un festival que se viene haciendo hace varios años ya. Entre el 11 y el 17 de diciembre se presentarán 18 películas alemanas, generalmente son películas del reciente cine alemán, películas variadas, digamos, hay muchos géneros. Y también estarán proyectando El Gabinete del Doctor Caligari, que estuvo este año que no también. Es reciente, sí, que no es reciente, porque proyectarán un clásico, digamos, de 1920, que también estuvo siendo proyectado en el último Festival Rec, así que como una reivindicación del señor Caligari por acá. Y es obviamente en Capital y se va a llevar a cabo en. Qué terrible, ¿no? Sí. Tener que decir, obviamente. Sí. ¿Qué? No, que es horrible. Está todo centralizado en Capital Federal. Sí, algunas cosas sí. Todos los caminos conducen a Buenos Aires en estas cosas, al menos en el mundo del cine. Y el festival se va a estar realizando en el Village Recoleta y Arteplex Belgrano, que han sido sedes también muchas veces de los Bafisi. ¿Qué más tenemos? Disco nuevo de Damien Rice está por sacar, todavía no salió el disco nuevo. Damien Rice es un músico irlandés. Hoy estábamos con Yuchola, estamos con Damien Rice. Parece joda, pero no lo es cierto. Son todas esas casualidades que nos conducen. Son todas casualidades. Después de su debut, Zero, del año 2002, y su segundo disco, Nine, del 2006, está por sacar el 3 de noviembre My Favorite Faded Fantasy, que tiene una tapa muy linda. Sí. Acá decíamos que me decías que hacía mucho que venía amagando con sacar un disco nuevo. Sí, Rice. Hace básicamente no sé si 4 años, porque con un amigo siempre le seguimos la carrera, tratamos de seguirle la carrera a Damien Rice, pero no aparece su carrera musical. Es que no está, no, en realidad yo lo que le decía es que me parece que le pegó fuerte que lo haya abandonado como pareja musical, digamos, Lisa Hannigan, que es. Lisa Hannigan es una de las. Hoy voy a tirar en estos 3 o 4 o 5 minutos de cada programa, voy a tirar 2 máximas así inamovibles, inmutables, inmodificables y eternas. Una es que Lisa Hannigan es una de las mujeres más hermosas y maravillosas del universo y de la historia. Bueno, en eso puedo coincidir. Bien, estamos de acuerdo. Lisa Hannigan es una de las mujeres más hermosísimas del mundo. Damien Rice era. Es un tipo lindo. No sé, no es. No sé. No sé yo, es un tipo. Canta, tiene guitarra. Todos los tipos son más o menos parecidos. No. Lisa Hannigan no, es muy, muy especial. Pero sí, bueno, entiendo que puede estar pintón, pero la verdad es que Lisa Hannigan empezó a sacar discos por su cuenta, para mí incluso mejores que los de Rice, y el tipo quedó abandonado, solo tirado en la calle y no se pudo recuperar. Es más, ella cantó en un tributo a Nick Drake que le hicieron hace un par de años, una de las mejores canciones de Nick Drake, At the Chime of a Cyclic Clock, que es maravillosa su versión, la verdad. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos homenaje a Jacques Demy. Jacques Demy, pareja, director fallecido a comienzos de los 90. Pareja, expareja de, de Agnès Varda. Que, bueno, se están por hacer un homenaje a Demy en el marco de la semana Viví Francia, entre el 14 y el 21 de septiembre. Demy, uno de los grandes cineastas, el único cineasta del entorno de la Nouvelle Vague, cineasta francés, que se le animó íntegramente en gran parte de su filmografía al género musical, director de una de las grandes de mis películas preferidas, Los Paraguas de Cherburgo, entre tantas otras. La Alianza Francesa de Buenos Aires organizará un homenaje a Jacques Demy con la proyección de Peudin, Piel de Asno y Las Señoritas de Rochefort, dos películas maravillosas. Esto será el 16 de septiembre a las 19 y a las 21, con entrada libre y gratuita. Otra cuestión interesante, también vinculada al cine, es que ya se anunciaron los 10 títulos de Han Cine, una muestra dedicada al nuevo cine de Corea del Sur. Es decir, iba a decir coreano, y es lo mismo porque, bueno, Corea del Norte no hay. Muchos no hay cine. Corea del Sur, que es la primera edición, se va a realizar entre el 2 y el 8 de octubre en el Cinemark Palermo e incluirá varios de los principales éxitos comerciales de ese origen, incluido Todo sobre mi esposa, que es la remake de la película argentina Un novio para mi mujer, de Juan Taratuto. Bueno, y también recientemente salió la noticia de que la remake, si se quiere, sí, va a ser la remake de la película de Campanera, que se me borró. El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Tenía ojos bien cerrados, pero no nada que ver. No, va a ser protagonizada por la señora Julia Roberts. Mira, es un dato de color. Va a ser el papel de Ricardo Darín, Julia Roberts. obviamente. Me comentaron, leí por Twitter, no hay mucho, no es un dato, no es algo muy duro, pero me enteré que anduvo hablando mal en entrevistas de John Carpenter con José Campanella, lo cual es absolutamente... tarado. Es un desastre, digo. Me pone muy triste. John Carpenter, uno de los grandes directores norteamericanos vivos y en general, director de películas como Halloween, The Thing, Christine, ellos viven, En la boca del miedo, entre tantas otras. Que Campanella salga a hablar mal de Carpenter es, a ver, ¿cómo decir? Es como que yo salga a hablar mal de, sí, de Maradona, digamos. O sea, no. O sea, yo no soy Campanella. Campanella no es una buena comparación. Pero es como un tipo más o menos mediocre y que hace un par de películas que zafan, pero que está ahí. Hable mal. Ganó un Oscar, por favor. Buah. Dirigió un capítulo de House. ¿Dirigió un capítulo de Doctor House? Es una sí. serie. Vamos. A mí no me gusta Doctor House. Bueno, sí, pero dirigió un capítulo de House. Está en su CV, le garpa el CV ahí. No. Sí, no, indudablemente le garpa el CV, pero sí. Solo a la hoguera Juan José Campanella. Bueno, nos vamos despidiendo sin antes recordarles que estamos en El Sonido Prevalece. Ya ha empezado, estamos con un taller de danzas afro, ahí a gente bailando. Van a estar tocando dos bandas, Camalote Trío y Semillas. Es El Sonido Prevalece, el volumen 2, es del segundo año, como me explicaron, episodio 4. Estamos como los de Star Wars. Así que se pueden acercar al Centro Cultural Olga Vázquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Exactamente. Nos despedimos con una, y acaba de vuelta la otra afirmación rotunda, una de mis canciones predilectas, una de las canciones que más adoro, que más me gustan, que me emocionan como pocas. Es una canción del guitarrista Pat Metheny que se llama James, dedicada... ¿Por qué se llama James? Acá no está obvia la referencia, pero Metheny ha comentado que le puso James porque está muy influenciada y su composición está muy basada en la música del cantautor norteamericano James Taylor. Es una canción del Pat Metheny Group, de una banda que supo tener Metheny durante los 80 y los 90, del disco de 1981, Off Ramp.